A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial, bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio comunitaria. Hoy es miércoles 8 de agosto de 2012 y aquí estamos para presentar la información de nuestro departamento. Bienvenidos. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buen día, Víctor Manuel. Hola, Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Hospital de Funza en la recta final. Secretario de Salud de Funza aseguró que una vez terminada la primera etapa y la dotación de equipos, viene la fase de administración. Avanzan obras para normalizar la vía Bogotá-Choachí. Instalarán puente metálico y según las condiciones del manejo de la obra, todo indica que la vía será puesta en funcionamiento antes del 30 de septiembre. Una nueva partida de 4.300 millones de pesos destinó la CAR para proteger y descontaminar la cuenca alta del río Bogotá. Campesinos de la Mesa reciben certificación en buenas prácticas agrícolas. La ministra de Educación Nacional, María Fernanda Ocampo, destacó la labor que viene adelantando la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha en cabeza del doctor Juan Miguel Méndez Molano, haciendo énfasis en proyectos tan innovadores para el país como el control de la cobertura educativa y el sistema de matrícula a través de la huella digital de los estudiantes. Se financian estudios y diseños para 16 nuevos proyectos de distritos de riego en 12 municipios de Cundinamarca, que beneficiarán a 1.725 usuarios y cubrirán un área agrícola de 2.015 hectáreas. Cundinamarca endurece acciones contra licor ilegal. La Secretaría de Hacienda aumentó los operativos contra las bebidas de contrabando o adulteradas, incautando 38.000 botellas y capturando a 69 personas. Gachansipá cumple este 19 de agosto sus 400 años, y se prepara un homenaje especial al Rey Pobre con el concurso de música carranguera, en el que se espera participen por lo menos medio centenar de agrupaciones del centro del país. Zipaquirá recordó a sus mártires fallecidos durante el régimen del terror. El 3 de agosto de 1816, fecha clave en el período de la Reconquista Española en el país. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El lunes 13 de agosto a las 10 de la mañana, el Instituto Nacional de Concesiones INCO socializará el proyecto de la Perimetral del Oriente y hará la presentación del contratista de los estudios y diseños que ya fue asignado con una inversión de 3.600 millones de pesos. En Choachí. Muy buenos días desde Choachí Estéreo 88.3. Gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz Vargas visitó la zona del derrumbe sobre la vía Choachí-Bogotá y manifestó que la misma será rehabilitada dentro del término previsto, es decir, el 30 de septiembre o quizá en menor tiempo. Para hoy, miércoles 8 de agosto, nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el presidente de la Federación Colombiana de Voleibol, licenciado Taylor Lozada Rodríguez. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En FUNSA, sala de redacción. El secretario de Salud de FUNSA, Manuel Antonio Montagut, afirmó que una vez terminadas las pruebas técnicas de energía que adelanta la empresa Codensa en el hospital de la ciudad, se iniciará la adecuación de los equipos y puesta en marcha para beneficio de los funsanos. El funcionario aseguró que el alcalde, Jorge Enrique Machuca López, está comprometido en entregar la obra en los próximos meses, pero hasta tanto no se realicen las pruebas de energía necesarias para un perfecto funcionamiento como hospital de primer nivel. Montagut señaló que también se viene trabajando en el calderín para suministrar permanentemente agua caliente al hospital, en la adecuación del aire acondicionado para mantener un ambiente limpio y en el voltaje necesario para el funcionamiento de los ascensores. Con la instalación y carga completa de la energía, se garantiza el buen funcionamiento de los equipos de ventilación mecánica, planta telefónica con voz y datos, equipos de radiografía, entre otros, explicó el funcionario. El secretario de Salud de FUNSA aseguró que una vez terminada la primera etapa con su infraestructura, adecuación y dotación de equipos, viene la fase de administración, la cual se busca sea con la conformación de la primera ESE de la ciudad. Finalmente, Manuel Antonio Montagut dijo que en coordinación con la administración se cuenta con 1,000,000,000 pesos de presupuesto para dotar al hospital y un apoyo económico de la Gobernación de Cundinamarca. Secretaría de Prensa de la Gobernación. La vía Bogotá-Choachí se abrirá cuando esté lista y totalmente controlado el derrumbe. Así lo dispuso el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante una reunión sostenida con la comunidad de la zona, alcaldes de Choachí, Ubaque, Fomeque, concejales, diputados y el representante a la Cámara, Orlando Clavijo, quienes se hicieron presentes en la zona del derrumbe. El mandatario departamental recordó que desde el mismo día de la emergencia, 30 de julio, en la vía Bogotá-Choachí-Ubaque, ha habido presencia de la Gobernación de Cundinamarca y del Invías. Labores permanentes y articuladas entre la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Infraestructura y Concesiones, ICCU, se ejecutaron para la atención de la emergencia ocurrida en esta vía, que pese a pertenecer a la Red Vial Nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías sin Vías, la Administración Departamental ha estado apoyando desde el primer momento de la emergencia, indicó. El funcionario recordó que el desprendimiento de rocas originó no solamente pérdida de banca en unos 25 metros, sino que también afectó aproximadamente 125 metros de vía. El sector presenta taludes verticales de aproximadamente 50 metros de alto, en los cuales se encuentran bloques de roca de gran tamaño, que deberán ser removidos para permitir realizar los trabajos sobre la vía. En Gachansipá, sala de redacción, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y la Alcaldía de Gachansipá, a través de un convenio por asociación, invertirán recursos por 4,330,752,624 pesos para proteger y descontaminar la cuenca alta del río Bogotá. Según el Convenio Interadministrativo de Asociación número 000503 de los 4,330,752,624 pesos, el municipio aportó 200 millones y la corporación 4,130,752,624. Estos recursos tienen como objeto optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y emisor final del casco urbano del municipio de Gachansipá para proteger y descontaminar la cuenca alta del río Bogotá. Las obras incluyen construcción de aliviaderos y descoles, limpieza y mantenimiento de lagunas e instalación de válvulas y accesorios para filtro, equipos especiales y bombeo, entre otros. El municipio municipio deberá manejar los recursos, contratar los trabajos objeto del convenio y enmarcados en las actividades para su cumplimiento, designar un funcionario para que participe en el Comité Técnico Operativo, presentar el plan operativo y los informes mensuales de avance de acuerdo a los porcentajes de ejecución y presupuesto establecidos en el convenio, entre otras obligaciones. Se estima que en 12 meses se lleven a cabo las obras que dará como resultado a los habitantes del municipio de Gachansipá y veredas aledañas, la protección y descontaminación de la cuenca alta del río Bogotá. Secretaría de Prensa de la Gobernación. En la vía Bogotá-Choachí se cumplen acciones de remoción de rocas en la zona más crítica, según señaló el gobernador Álvaro Cruz. Estamos terminando la parte alta. En los próximos días empezaremos a colocar malla y concreto lanzado. Posteriormente, pernos para asegurar y al mismo tiempo dar tranquilidad a los usuarios que transitan por el sector, indicó. Cruz Vargas informó a la comunidad que está presupuestado la colocación de un puente metálico una vez quede estabilizada la ladera y se espera que antes del 30 de septiembre la vía entre en funcionamiento en coordinación con el Instituto Nacional de Vías sin Vías. Paralelamente a ello, el mandatario seccional indicó que se asignaron recursos por parte del departamento y del INVÍAS para el mantenimiento de la conformación de la banca y el recebo en la vía Chipaque-Cerezo-Subaque, construcción de alcantarillas que se requiera para que haya un servicio adecuado alterno, y se han designado unos recursos del municipio de Fomeque y Achoachí para la recuperación de las vías entre Puente Telles, Fomeque, para el sector de Mundo Nuevo hacia Choachí. El reloj marca las 6:41 en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaza Estéreo de Fomeque. Estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca, reciban el saludo cordial desde los 106.4 Chingaza Estéreo. En la mesa de trabajo a Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En esta oportunidad, les damos a conocer las palabras del representante a la Cámara por Cundinamarca, Orlando Clavijo, quien expresó su compromiso y disponibilidad para lograr que el Gobierno Nacional cumpla los proyectos de atención al Oriente y anunció que el lunes 13 de agosto a las 10 de la mañana el Instituto Nacional de Concesiones INCO socializará el proyecto de la Perimetral del Oriente y hará la presentación del contratista de los estudios y diseños que ya fue asignado con una inversión de 3.600 millones de pesos. Estas fueron las apreciaciones del representante a la Cámara, doctor Orlando Clavijo. Hola, sencillamente expresar que también estamos haciendo el acompañamiento incondicional. El problema ya no es de un alcalde ni es de un partido político, el problema es de todos. Y todos tenemos que aportar, los que tenemos intereses y necesidades aquí en nuestra provincia. Y en el caso mío como congresista, soy el representante precisamente del pueblo en el Congreso de la República y ahí hemos estado gestionando. Yo quiero ya no repetir nada de lo que se ha hablado ni de los recursos. Es decirles que seguimos acompañando en este proceso a los alcaldes, hemos estado haciendo el acompañamiento a los líderes y quiero agradecerle al señor gobernador el interés incondicional que le ha demostrado a la provincia hoy. Los recursos que se dejan por regalías para la vía Ubaque-Chipaque son unos recursos pero realmente extraordinarios que ningún otro municipio los va a tener. Son 10 mil millones de pesos, que es una extraordinaria noticia. Yo entiendo que los temas son de ya, esto es del futuro, y el problema es para solucionar ya, y yo creo que aquí entre todos podemos aportar con calma, con tranquilidad, y aquí nos vamos a ayudar todos, no entre nosotros a darnos codazos, sino a ayudarnos. Hay que colaborar y no a cada solución encontrarle un problema. Yo quiero invitarlos a un grupo de líderes, alcaldes, concejales, a los padres al 13 de agosto, que es un tema adicional al proceso, también hacia el futuro. en el INCO el 13 de agosto, lunes 13 de agosto, 10 de la mañana, el gobernador nos va a acompañar, se va a socializar la perimetral del Oriente. Ya se asignó un contrato de 3.600 millones de pesos para estudios y diseños de la vía. Hasta ahora, el proceso arranca. Es un proceso de varios años que aspiramos que en poco sea una realidad. El director del INCO quiere contarnos qué es lo que se va a hacer, presentar al contratista que se ganó la licitación y hablar con la comunidad y escucharlos. Porque, como decía aquí, a veces la comunidad sabe muchas cosas que a veces se le pueden escapar a algunos técnicos, ¿cierto? Entonces, los espero y desde el Congreso seguimos acompañándolos incondicionalmente a todos y las veces que sea necesario, aquí estaremos. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, les agradecemos su gentil sintonía y los invitamos para que sigan en este recorrido informativo. Desde FOME que les acompañó Raúl Villar Lara. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 6 de la mañana y 46 minutos, que no se le haga tarde. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción. 9 campesinos pertenecientes a las diferentes veredas de la inspección de San Joaquín han recibido por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en alianza con la oficina de la UMATA y la Administración Municipal de la Mesa, la certificación de las fincas en buenas prácticas agrícolas. La certificación busca un cambio en la cultura de los productores de mango de la zona. Asimismo, brinda asistencia técnica en procesos fitosanitarios y de fertilización, registro de todas las actividades desarrolladas en las parcelas, instalaciones adecuadas en cada finca y seguridad industrial para los empleados, lo que permite hacer de cada una de las fincas unas verdaderas empresas productoras Lesmes. El director regional de Cundinamarca de ICA, doctor Manuel Enrique Sanabria, y la coordinadora agrícola Gerencia Cundinamarca de frutas de excelente calidad, en busca de una mejor comercialización, lo que conlleva a un desarrollo económico más dinámico y avanzado. En el acto de entrega de los certificados, en el cual se realizó una plaza de comercialización de frutas de la inspección de San Joaquín, participaron el alcalde del municipio, Rodrigo Guarín, por parte del ICA, Edna Joana Zambrano, Fernando Álvarez, director de la oficina de la UMATA, y representantes de la población. En Soacha, sala de redacción, en el marco del segundo encuentro nacional de secretarios de educación realizado en Bogotá, la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, destacó la labor que viene adelantando la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, en cabeza del doctor Juan Miguel Méndez Molano, haciendo énfasis en proyectos tan innovadores para el país como el control de la cobertura educativa y el sistema de matrícula a través de la huella digital de los estudiantes. Igualmente, el papel que esta entidad viene desarrollando en el saneamiento de las finanzas del sector. En dicho encuentro, se trazaron además metas imprescindibles como la ampliación y permanencia de la cobertura educativa, pues están prendidas las alarmas sobre el hecho de que la matrícula oficial en Colombia disminuyó en cerca de 500,000 de estudiantes este año con respecto al anterior. Y Soacha no es la excepción, pues aporta 3,500 menos estudiantes a esa estadística nacional. En ese sentido, es unánime el propósito de ampliar las estrategias de permanencia, como son la alimentación escolar y el transporte en zonas de difícil acceso. Otros compromisos del encuentro fueron apoyar fielmente la aplicación de las pruebas SABER que se realizarán el 25 de octubre en todos los establecimientos educativos del país y el acompañamiento a la auditoría de matrícula y planta docente que emprende el Ministerio este segundo semestre del año y el cual Soacha tiene preparado un equipo multidisciplinario con ayuda de su tecnología de control biométrico pionero en el país. En Ubaque, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En asocio con la Nación y los municipios de Fomeque, Cachipay, Choachís y Mijaca, Ubaque, Guachetá y Arbeláez, la Gobernación de Cundinamarca desarrolla proyectos de riego para impulsar el sector agropecuario en estas localidades con inversiones de 1.180 millones de pesos por parte del departamento y de 10.504 millones por parte de la Nación. Así lo dio a conocer el gobernador Álvaro Cruz Vargas durante la entrega de un sistema de riego en el municipio de Choachí, cuya inversión alcanzó los 3.000 millones de pesos, de los cuales el municipio destinó 200 millones, el departamento 500 millones y el Ministerio de Agricultura el valor restante. En el mismo acto, el mandatario departamental informó que se están financiando estudios y diseños para 16 proyectos adicionales en 12 municipios que beneficiarán a 1.725 usuarios y cubrirán un área agrícola de 2.015 hectáreas. En este caso, el departamento ha invertido 547.203.704 pesos. Estamos haciendo esto para preparar a las comunidades para acceder a los mecanismos de política pública definida por el Estado central, como son las convocatorias para adecuación de tierras liderados por el Ministerio de Agricultura y que son apoyadas por la Gobernación de Cundinamarca, señaló el mandatario departamental. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, destacó el trabajo de las federaciones de distritos de riego de la provincia de Oriente, donde hoy se encuentran 7 proyectos de adecuación de tierras que beneficiarán a 1.144 agricultores y cubrirán 3.382 hectáreas aptas para la agricultura. Estamos impulsando el riego y difundiendo esta política, preparando a las comunidades para acceder a los mecanismos e instrumentos definidos por el Estado central, como son las convocatorias para adecuación de tierras, lideradas por el Ministerio de Agricultura, y que son apoyadas y acogidas por la Gobernación de Cundinamarca, señaló el mandatario departamental. La mañana transcurre con Recorriendo Cundinamarca, son las 6:51. En Recorriendo Cundinamarca cumplimos los primeros 90 días de información diaria. Y el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, expresa su felicitación y voz de ánimo a todas las radios para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi como una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz. Y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la gente. Gracias Cundinamarca por sintonizarnos. Gracias a todas las radios, a los periodistas y comunicadores por su compromiso. En el 2013 celebraremos unidos el bicentenario de nuestra independencia con toda la información diaria de nuestros 116 municipios. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca aumentó los operativos contra las bebidas de contrabando o adulteradas, incautando 38.000 botellas y capturando a 69 personas comprometidas en la comercialización de estos productos ilegales. Según reporte, las acciones fueron incrementadas de manera importante, defendiendo los intereses económicos de las rentas seccionales. Un informe de la Gerencia de Impuestos al Consumo señala que de 5 acciones realizadas entre enero y junio de 2011, se pasó a 36 en el primer semestre de 2012. Los decomisos de licor adulterado, que en el año anterior llegaron a 934, mientras que en esta oportunidad alcanzaron las 38.000 unidades, y la cifra de capturados pasó de 7 en 2011 a 69 en lo transcurrido de 2012. Lo anterior en desarrollo de las estrategias de control a la comercialización de licores y lo establecido en disposiciones departamentales relacionadas con la función de la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca en cuanto a operativos de control de rentas. Con el ejercicio se cumplen dos tareas. Por un lado, la protección de la salud del consumidor al combatir la adulteración de licores y por otro, la motivación al contribuyente del impuesto al consumo. Durante el primer semestre de este año se han realizado 10 operativos. Se han decomisado 10.000 unidades más de licor adulterado y se ha triplicado el número de capturados con respecto al año anterior, lo que significa un balance más que positivo. En Ubaque, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador Álvaro Cruz, tras su intervención en el encuentro de distritos de riego, dio a conocer que el departamento estableció un incentivo de capitalización rural ICR complementario al de Finagro del 30% para adecuación de tierras. Hemos llevado a cabo algunas adecuaciones a los distritos ya existentes, como el de Asoprogreso en Choachí, al adecuar el embalse La Laguna Chiquita, y el de Asodad Roca, al rehabilitar su sistema de captación y alguna parte de la distribución, dijo. El mandatario cundinamarqués explicó que el cambio climático extremo de los años anteriores, representado en el invierno, dejó muchos desastres, pero también dejó enseñanzas, las cuales se deben aprovechar. El Oriente y el Sumapaz cundinamarqués, como ya vimos, son las regiones que más han sabido entender esta situación al regular el uso del recurso hídrico a través de distritos de riego y sistemas de almacenamiento, como se puede observar en el embalse de Laguna Chiquita, que sirve de fuente de distribución para el distrito de riego de Asoprogreso, anotó. En Facatativá, sala de redacción, acciones articuladas entre las Secretarías de Desarrollo Social, Salud y Cultura y Juventud en pro de la erradicación del trabajo infantil en Facatativá se adelantan por parte del equipo técnico de estas dependencias. Visitas, charlas, trabajo en terreno y seguimiento a casos hacen parte de las acciones que se adelantan por parte de la Administración Municipal. Es una labor diaria que no se detiene. Es oportuno señalar que la parte lúdica de este proceso se realiza por parte de los profesionales de la Secretaría de Cultura y Juventud a través de la Escuela de Teatro Calle. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca tenemos como invitado al licenciado José Taylor Lozada Rodríguez, oriundo del municipio de Sopó y que recientemente ha sido designado presidente de la Federación Colombiana de Voleibol. Licenciado Taylor Lozada, buenos días. Buenos días, Víctor Manuel, y un saludo para todos los que escuchan. Bueno, para nosotros es muy placentero contar con su presencia en esta audición que sale por 25 emisoras comunitarias a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Como quiera que usted ahora es nuestra máxima autoridad representativa del voleibol, no solamente en el departamento, sino a nivel nacional, pues quisiéramos primero que todo felicitarlo y segundo, pues que nos contara un poco acerca de sus planes y proyectos en la federación. Bueno, Víctor Manuel, primero pues agradecerle esta nota, la verdad es que sí, es muy satisfactorio este logro. Y es un logro no personal, sino creo que es un logro de la dirigencia del deporte cundinamarqués. Usted bien conoce que Cundinamarca es un departamento muy próspero en el deporte, con muchas dificultades, y eso hace que tengamos una escuela muy importante como dirigentes deportivos. Llegamos con mucha expectativa a la presidencia de la federación después de estar 4 años en la vicepresidencia. Algunos proyectos, darle continuidad como ha sido el posicionamiento del voleibol a nivel internacional, sobre todo a nivel continental, pero fundamentalmente con una visión de desarrollo a nivel nacional desde las categorías inferiores para terminar en un proceso de clubes, no diríamos profesionales, pero sí con un alto nivel. Sí, señor. Bueno, yo quiero ilustrar a nuestros oyentes acerca de que usted fue pues un practicante de este deporte, como pues también lo fui yo, y realmente el voleibol llegó a Colombia por el departamento de Cundinamarca, ¿no es cierto? Pues Cundinamarca fue una de las tres ligas que en el año 52 le dieron inicio a la Federación Colombiana, junto con Chocó y Santander. Entonces, creo que hay un antecedente histórico de la tradición y de la fortaleza del voleibol en el cundinamarqués. Sí. Usted tiene una especialidad en administración deportiva y, por supuesto, en administración de empresas. Tengo entendido que hizo pues una especialización deportiva en Cuba. ¿Cómo le fue por allí? Pues, don Manuel, bien. Tuvimos la oportunidad de estar haciendo una especialización en gerencia, en alta gerencia deportiva en el Instituto Manuel Fajardo de Cuba, pues a raíz de mi formación como licenciado en educación física y también como administración de empresas, pues ve uno la necesidad de la responsabilidad que tiene en su quehacer y pues pudimos asistir en Cuba a sumar experiencias y conocimientos hace varios años con esta especialización. Sí. ¿Cómo está en este momento nuestro nivel de voleibol en el país? Bien y creciendo. Como le mencionaba inicialmente, pues llevamos ya un proceso de 4 años donde le hemos metido fuerte la mano a posicionarnos internacionalmente. Colombia tiene una fortaleza, es que tiene muchos jugadores a nivel internacional que la gente no conoce. Tenemos cerca de 20 jugadores participando en ligas profesionales y las hemos logrado convocar para las competencias internacionales y venimos desarrollando un proceso bien interesante a nivel nacional con el apoyo del Deporte Nacional del Comité Olímpico. Hoy contamos con 2 técnicos brasileños al mando de los seleccionados nacionales, que nos ha permitido mejorar muchísimo nuestro nivel y nuestros resultados internacionales. Sí. ¿Y cómo deja usted el nivel del voleibol en Cundinamarca? Bueno, Cundinamarca siempre ha estado protagonizando las competencias a nivel nacional, básicamente en las categorías inferiores. El año pasado, por mencionar nada más, Cundinamarca fue campeón en la categoría infantil femenina y subcampeón en la masculina. Fuimos terceros en menores en ambas ramas. Entonces se deja una muy buena base que viene trabajando la liga. Se tiene clasificado el equipo masculino a Juegos Nacionales, al igual que el femenino y masculino en la modalidad de playa. También estamos en Juegos Nacionales y seguramente en la rama femenina de playa se tiene muy, muy cerca la medalla de oro como se obtuvo hace 4 años de igual forma. Sí, señor. Por aquí nuestro director Darío Sabogal nos recuerda que FOMEC es un importante semillero de gente para el voleibol. Y pues tenemos entendido que hay otros puntos en Cundinamarca. ¿Qué opinión tiene de la gente del voleibol de FOMEC? Mire, FOMEC es un potencial que tiene Cundinamarca a nivel intercolegiado. En los últimos años han estado figurando a nivel nacional. Pero adicionalmente hay trabajos muy bien desarrollados en el municipio de Sopó. Cajicá viene liderando muy fuerte el trabajo de la rama masculina. Villeta con el profesor Riaño están trabajando muy bien y de hace unos años para acá el municipio de Chía también ha incorporado a este proceso del desarrollo del voleibol y hoy la liga puede mencionar que tiene participando cerca de 30 municipios en sus competencias departamentales. Sí, bajó un poco en Girardot, que era una gran potencia, y de pronto en Madrid. Desafortunadamente, Girardot, con mucha tristeza, pues sí, no hemos tenido muchísimo eco en el voleibol los últimos años. Tú sabes que cuando jugábamos nosotros, Girardot era uno de los municipios que alimentaba y eran de los fuertes rivales que encontrábamos en competencia. Pero de un tiempo para acá, desafortunadamente, pues no hemos contado con un trabajo por parte del municipio. Y está casi desaparecido del ámbito de asociado. Madrid viene repuntando desde hace 4 años, contamos con un club que viene siendo protagonista y ha aportado en los últimos años, como te decía, en la categoría infantil, buenos jugadores y que están presentes en este momento. Bueno, ese es un análisis muy somero que estamos haciendo por lo que significa el voleibol para algunos de los municipios más destacados en esta materia en el departamento de Cundinamarca. Ustedes, ¿cómo ve en este momento los procesos formativos que se están dando en el departamento, que obviamente son los que nos van a permitir contar con las figuras del futuro? Siendo muy, muy honesto y conociendo la realidad del voleibol colombiano, yo pienso que Cundinamarca tiene muchísimas posibilidades. No es fácil encontrar un departamento tan disperso como es el nuestro, más de 40 municipios practicando y con escuelas de formación en voleibol. Eso es una gran oportunidad, eso es una gran posibilidad. Indudablemente nos falta avanzar un poco en la unificación de criterios y formación de los profesores, pero me parece que los procesos serios y organizados en el país frente al desarrollo del voleibol, Cundinamarca es uno de los departamentos a mostrar por su trabajo que viene desarrollando. Y los resultados se ven a nivel de las competencias de liga y a las competencias de intercolegiados. Sí. ¿Qué podríamos hacer para masificar verdaderamente este deporte, tanto en el departamento como en la nación? Porque ya pues estamos hablando con el presidente de la federación. Dos cosas. Yo pensaría que con la coyuntura que están en los Juegos Olímpicos y con lo que vienen los Juegos Nacionales, los deportes de competencia de conjunto son no muy bien mirados frente a los deportes individuales en la obtención de medallería. ¿Qué podríamos hacer? En primer lugar, tener un poco más de apoyo de recursos del Estado frente a los deportes de conjunto, en este caso del voleibol. Y lo otro, poder tener unas garantías de que la empresa privada pueda aportar algunos recursos, básicamente en los procesos de base, en los procesos de desarrollo. Si Colombia pudiese tener la vinculación de la empresa privada frente a recursos y frente a proyectos, garantizaríamos que muy fácil hoy podríamos estar siendo segundos a nivel sudamericano. Sí, señor. Finalmente, licenciado Taylor Lozada, ¿cuál es su sueño en estos 4 años que usted estará al frente del voleibol colombiano? El sueño para el voleibol es que nos encontremos presentes con algún equipo, alguna modalidad en los Olímpicos del 2016 en Brasil. ¿Y por qué lo decimos? Porque estamos muy cerca en el ranking sudamericano y en 4 años Brasil será sede y por consiguiente estará clasificado automáticamente. Eso nos abre una posibilidad para Sudamérica de una casilla más. Ese es el objetivo, ese es el sueño, que aquí a 4 años, cuando estemos finalizando el periodo, podamos estar en Brasil en 2016. Muy bien, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado, el licenciado José Taylor Lozada Rodríguez, presidente de la Federación Colombiana de Voleibol. Muchas gracias, muchos éxitos en su actividad y buen día. Muchísimas gracias. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 7:07 a.m. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción, el alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso Moreno, y el gerente de Cultura y Turismo, Germán Hernández Castro, presentaron oficialmente a la comunidad en general la página web de la gerencia www.culturatocancipá.com, que busca posicionarse en la red como un sitio que informa sobre las actividades que se desarrollan en las diferentes áreas de formación artística y cultural, el turismo y los programas de lectura y biblioteca. Con estos nuevos vientos culturales y turísticos, el gerente manifestó: dada su condición especial de emporio industrial, Tocancipá vive unos procesos de cambio que hay que identificar para prever tendencias del futuro y maneras adecuadas de afrontarlas. Asimismo, actualmente nuestro municipio reúne a personas nacidas en muchos lugares que mantienen filiaciones estrechas y contactos constantes con otras ciudades. Es decir, Tocancipá actualmente es multicultural, por lo cual se requiere la continuidad y el desarrollo de las culturas locales originarias, portadoras de una relación histórica e interactiva con el territorio, como la expresión y la participación de las personas con culturas procedentes de la inmigración o arraigadas originalmente en otros territorios. La realidad cambia y la cultura urbana en tiempos de globalización evoluciona, se transforma y plantea nuevas necesidades ante la que es esencial reflexionar e incidir desde la administración pública, no de una manera reactiva, sino por el contrario, anticipándonos a la predicción de futuras realidades, procurando intervenir para generar un entorno de convivencia urbana, de riqueza cultural que favorezca el bienestar de todos los ciudadanos tocancipeños. En Gachansipá, sala de redacción. En el marco del Día del Campesino, el próximo 19 de agosto se llevará a cabo el concurso de música carranguera Gachansipá 400 años, en este municipio de Sabana Centro. Se está convocando a todas las agrupaciones exponentes de este género musical que deseen participar, las cuales deberán interpretar un tema libre y uno obligatorio, El Rey Pobre, original del maestro Jorge Velosa Ruiz. Este concurso hace parte de la serie de eventos que se vienen desarrollando previos a la celebración de los 400 años del municipio el próximo 5 de septiembre. Gachansipá, conocida ancestralmente como la cuna de la astronomía chipcha, dista tan solo 42 kilómetros de la capital por la autopista central del norte. El evento se desarrollará el 19 de agosto y las inscripciones están abiertas en la Alcaldía Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Cultura en el teléfono 857-8146, igualmente en el 857-8231. Biblioteca Pública con subsidio, primer piso de la Casa de la Cultura Gonzalo Arango. Se entregará premiación en efectivo y más información se puede encontrar en www.gachansipa-cundinamarca.gov.co o también en cultura@gachansipa-cundinamarca.gov.co. Festejemos a Gachansipá a ritmo de guitarra, requinto, tiple y guacharaca. 400 años de historia pa' contar. Invita a la Alcaldía Municipal. José Nicolás Gómez Medina, alcalde. Organiza Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Cultura, Comité 400 años. En Cajicá, sala de redacción, a través del proyecto Fortalecimiento y Dotación Escuela de Formación en Danza de Cajicá, el Instituto Municipal de Cultura y la Escuela de Danzas Municipales se llevaron el premio a Escuelas Municipales de Danza, el cual entrega el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Estímulos 2012. Con lo anterior, el Instituto Municipal de Cultura de Cajicá podrá invertir la suma de 10 millones de pesos para el fortalecimiento de la Escuela de Danzas, con los cuales se mejorará el espacio para esta práctica artística, se dotará a los estudiantes de nuevos vestuarios y se invertirá en capacitación para mejorar la calidad del servicio prestado. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Óscar Mauricio Bejarano, felicita al Instituto Municipal de Cultura, a cargo del licenciado Juan Carlos Mendoza, así como a los maestros y estudiantes de la Escuela de Danza de Cajicá por tan importante logro. En Zipaquirá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presidió la ceremonia conmemorativa de los 196 años de inmolación de 6 mártires zipaquireños que entregaron su vida durante el proceso de independencia de nuestro país el 3 de agosto de 1816. Ofrendas florales, actos culturales, una ceremonia religiosa y un acto protocolario en el que fue exaltada la labor de varios personajes ilustres, entre ellos la de la primera dama del departamento, Zoraida Rosso Barragán, hicieron parte de las actividades programadas para recordar esta fecha, considerada clave en el proceso de independencia de Colombia. Zipaquirá es un ejemplo de desarrollo a través de su apoyo a la historia y su mirada permanente hacia el futuro y los nuevos procesos tecnológicos, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante su intervención, en la que resaltó los procesos educativos y culturales que tradicionalmente se realizan en el municipio y que son la causa del arraigo y sentido de pertenencia zipaquireños. Asimismo, se refirió a los avances de la que llamó la ciudad ejemplo de Cundinamarca por su desarrollo vial, calidad educativa, potencial y posicionamiento turístico, espacios recreativos y cuidado de los espacios públicos del área municipal. Recordemos que Zipaquirá es considerado el municipio estudiantil de Cundinamarca, donde se educaron importantes personalidades nacionales, y por eso necesitamos ampliar el escenario educativo y cerrar su brecha digital, enfatizó el mandatario departamental. En Silvania, sala de redacción, la Procuraduría para Asuntos Agrarios mediante Acción Popular protege familias desplazadas asentadas en el predio La Victoria a cargo del INCODER en Silvania, Cundinamarca. El fallo fue adoptado luego que el Ministerio Público argumentó ante los estrados que el lote no tenía las condiciones mínimas para el asentamiento de población desplazada ni para el posterior desarrollo de actividades agropecuarias por parte de los beneficiarios del Programa de Reforma Social y Agraria. La sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 12 Administrativo de Descongestión de Bogotá, amparó los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el derecho de los consumidores invocados por la Procuraduría 27, Judicial Agraria y Ambiental. Esta fue impugnada por el INCODER y definida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, modificando el numeral primero de la sentencia en el sentido de revocar el amparo del derecho colectivo a la moralidad administrativa y proteger los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y el derecho de los usuarios a una reforma social y agraria eficaz y eficiente. El tribunal ordenó a las entidades accionadas, entre ellas el INCODER, tomar las medidas pertinentes para que las condiciones del terreno, objeto de controversia, se adecúen a las necesidades de estas familias desplazadas o proceder en el término de 60 días a reubicarlos en un terreno que cumpla con las características especiales de habitabilidad y aprovechamiento de tierras. Al comentar la decisión, la Procuraduría indicó que con el fallo cumple una vez más con el deber constitucional de defender y proteger los derechos humanos, especialmente el derecho que tienen los desplazados como usuarios de los programas de reforma social y agraria, de recibir un predio apto para lograr su estabilización socioeconómica y contar con un proyecto de vida digno y autosostenible. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. La hora en Recorriendo Cundinamarca, ahora son las 7 y 15 minutos. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, informe especial desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CART, con el periodista Juan Helmut Larraondo Cardona. Juan Helmut, muy buenos días. Buenos días, Víctor Manuel, y a todas las 25 estaciones de la red RECO en todo el departamento. El nuevo director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, en ejercicio de sus facultades designó algunas de sus funciones a la subdirección jurídica y a los jefes de las oficinas provinciales y oficina Bogotá La Calera. Se estableció que en las oficinas provinciales se podrán tomar decisiones definitivas relacionadas con concesiones de aguas superficiales y subterráneas hasta un litro por segundo, permiso o autorizaciones, registro de plantaciones, circos, certificados de exportación e importación, de aprovechamiento de árboles, aprobación de campañas y expedición de salvoconductos, así como la resolución de recursos y solicitudes de revocatorias interpuestas ante cualquier acto administrativo. A su vez, para la subdirección jurídica se determinó la expedición de actos administrativos como licencias, permisos, aprobación de planes de contingencia, de saneamiento, certificaciones ambientales, expedición de actos administrativos definitivos para imposición de sanciones, entre otros. La Dirección General de la CAR realizará un seguimiento a las labores realizadas por las oficinas y, por ende, en los jefes provinciales, quienes deberán enviar un informe mensual sobre los salvoconductos, permisos, registros, certificados y concesiones otorgadas. Este fue un informe desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, con Juan Helmut Larraondo Cardona, para Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial y un feliz día para todos. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Dedicamos los siguientes minutos a brindar información a todos los oyentes de la red con respecto a la real situación de la vía que de la capital de la República conduce al municipio de Choachí, obstruida hace exactamente 44 días por un derrumbe ocurrido a la altura del sitio conocido como la Virgen de la Peña. Son muchas las especulaciones sobre la situación, pero fue el ingeniero Álvaro Cruz Vargas, actual gobernador de Cundinamarca, quien con el ingeniero Nelson Cabra, director de las obras allí adelantadas, dieron a conocer todos los aspectos técnicos de la magnitud del problema en reciente visita al lugar. El doctor Cruz, según sus propias palabras, se va más tranquilo, pues de acuerdo a lo observado y a los estudios que conoce, el plazo para la rehabilitación acordado para el 30 de septiembre próximo se puede cumplir incluso un poco antes. Ante el Comité de Apoyo, los párrocos de Fomeque, Ubaque y Choachí, alcaldes de estos municipios y el de Chipaque, líderes comunales y dirigentes políticos, entre ellos el congresista Orlando Clavijo, los diputados Héctor Manuel Cotrino, Omar Clavijo, Rafael Tamayo y el secretario de Minas y Energía del departamento, José Ignacio Flores, el gobernador entregó el siguiente informe técnico. Son dos cosas. Uno, ¿por qué no vine yo antes? Porque yo no es que he estado ausente. Pues yo les decía, yo tengo suficiente experiencia. A mí desde el primer momento me han estado mandando fotografías. Yo soy especialista en el tema, porque el proyecto Chingaza, yo fui quien hizo todos los estudios, el proyecto Guavio, las grandes empresas de este país, entonces conozco la parte geotécnica, geológica y carreteras, como consultor y como contratista. Entonces, aquí lo más importante es, yo acepto la responsabilidad, sí es mía, como gobernador, totalmente responsabilidad. ¿Qué sucede? La vía, como es una vía nacional, desde el primer momento, el primer día, nosotros lo que hicimos fue contactarnos con el Invías y hacer un trabajo conjunto, estratégico con el Invías, Por eso está el doctor Napoleón. Es bueno que el doctor Napoleón, él es el director del INVIAS Regional Cundinamarca. Y el otro es el doctor Carlos Julio Romero, él es el director del Instituto de Construcción y Constitución de Cundinamarca, que llamó mi representante proyecto. Carlos Julio tiene experiencia 17 años en INVIAS como director de Carretera Nacional y otros proyectos, por eso él sabe igual que yo desde el punto de vista técnico, ¿sí me explico? Entonces por eso le pedí a que estuviera al frente ya el día ahí. Entonces, lo más importante acá es preservar la integridad de las personas. Es lo primero que uno tiene que mirar, ¿no? Cualquier otra cosa es secundaria. Primero, preservar, y es la institución que nosotros dijimos. Entonces, por eso fue que decidimos revisar cuál es la acción inmediata técnica para preservar la integridad de las personas, porque había mucha gente que me está diciendo, no, den paso restringido a ciertas horas. Nosotros hicimos la evaluación y no se puede, ¿por qué? Esta es una roca que en la parte alta, ¿sí?, está meteorizada. Es una roca, son una roca masiva de arenisca con intercalaciones de lutita, que es una lutita que es una roca muy friable, y en la roca arenisca, aun cuando en su mayoría es una roca muy sana, muy buena, en la parte alta está meteorizada. Segundo, este fallo coincidió con la erupción del volcán Nevado del Ruiz, y de acuerdo con lo que era lo que yo quería mirar, de acuerdo con lo que yo miré ya ahora, ya puedo constatar y confirmar que efectivamente sí hubo una afectación sísmica en el movimiento, que además fracturó la roca en otros sectores, quedó fracturada la roca en otros sectores y conformó unas cosas que llaman diaclasas, que pueden afectar, digamos, la estabilidad de la obra. Entonces, aquí tenemos que trabajar con ese sentido técnico, es una cosa muy de cuidado, porque en cualquier momento podría desprenderse, haber un gran desprendimiento de roca y rompernos las obras que tengamos o afectar a la comunidad. En la primera instancia, ¿qué dijimos? Como se fue la banca, se evaluó, y en los primeros días, creo que la primera semana, ¿no, Napoleón? Se trajo el puente. La primera semana, segunda semana, en la segunda semana trajimos un puente metálico para tratar de dar paso en la medida en que pudiéramos. Sin embargo, al hacer la evaluación técnica y geotécnica, se encontró que no podíamos arriesgar a la comunidad, y por eso, estando el puente ahí, no se colocó. Entonces, lo otro es lo siguiente: revisar que lo que se esté haciendo está bien. Por eso el departamento de Cundinamarca envió a un ingeniero especialista en explosivos. Al otro día está él, es representante del departamento y asesora en el tema de explosivos, es especialista, al INVIAS y al contratista, para que hagamos las cosas de acuerdo técnicamente. ¿Por qué? Si nosotros nos aceleramos y hacemos voladuras muy grandes para tratar de salir rápido, ¿sí?, inestabilizamos toda la roca y puede convertirse en una zona que no se puede recuperar. Por eso la instrucción que dimos es, eso es como con pinzas. Mire, y es lo que yo estaba diciéndole ahora, tenemos que revisar, las voladuras no pueden ser voladuras grandes, masivas, porque cada voladura es un pequeño sismo, un microsismo. Como la roca está fracturada, existen unas presiones internas muy fuertes, ¿sí? Entonces, si nosotros le ponemos mucha voladura, eso nos desestabiliza toda la zona. Entonces, por eso estábamos mirando el tema ya. Ahora, desde el punto de vista definitivo, ¿qué se va a hacer? Es bueno que ustedes sepan ahí. Lo primero es limpiar todo lo que podamos de la roca. Ya está muy avanzado. Esta roca ya ahora Napoleón nos da los cronogramas para ver cómo vamos a cumplir, pero está haciéndose limpiar toda la roca, ¿sí? Lo que esté suelto o lo que esté en peligro, hay que volarlo, hay que quitarlo, hay que limpiar. Segundo, una vez que esté esto limpio, es necesario colocar malla, ¿sí?, colocar concreto lanzado para protegerlo, que no se afecte con la lluvia ni que se afecte con movimientos pequeños y que no haya desprendimientos, y es necesario pernar, es decir, colocar unas varillas, ¿sí? De metálicas que se les inyecta concreto para que esté como cosiendo la montaña, ¿sí? Para que nos dé tranquilidad y estabilidad de arriba hacia abajo que vayamos trabajando el tema. Y de otro lado, lo otro que tenemos que revisar es que la cimentación del puente provisional metálico y de un puente definitivo, ¿sí?, esté en buenas condiciones, que era lo que tenía yo que ir a revisar. Entonces ya miramos que efectivamente ya se limpió la roca y en un estribo, en el estribo de este lado, tenemos roca sana más o menos a un metro, 1,50, que ya está limpia. Es necesario hacer unas voladuras para remover roca que se haya afectado y seguramente construir un muro sobre la roca que esté ahí para darle estabilidad y además para darle también el ancho, si es necesario, en algunos sectores a la vía, en un sector. Entonces, y de otro lado, lo que se tiene que hacer es tener previsto el sistema constructivo, ¿sí?, para que una vez que todo esté estabilizado, no podemos dejar un puente metálico provisional, sino que es necesario construir un puente definitivo. Entonces, el sistema constructivo también se va a hacer con gatos y tal, eso habría que mirarlo hoy. En el otro lado, de allá del estribo, seguramente la roca sana está a unos 2,50, creo yo, en lo que estuve mirando ahí. Hay que bajar hasta que esté la roca sana, revisarla muy bien y que pueda cimentarse. Esa es una gran ventaja, que tenemos la posibilidad de cimentar en los dos estribos en roca el estribo. Entonces, eso está ahí. Entonces, ese es, en términos generales, lo que se tiene que hacer. Una vez que se dé paso, tenemos que continuar revisando la zona y removiendo sectores rocosos que estén inestables y pernando donde haya que pernar de manera controlada. Es decir, que durante un tiempo habrá que, durante unas horas del día, 3, 4, 5 horas del día, habrá que suspender el tráfico programado, de acuerdo a Napoleón, programado para poder estabilizar, pernar o colocar concreto o malla, lo que sea necesario, en las zonas que presenten inestabilidad. Y eso queda así. Yo me voy más tranquilo de lo que estaba con las fotografías, porque y por eso necesitaba que se hubiera hecho ya parte del trabajo, ¿sí?, para mirar la remoción de la primera fase de roca meteorizada y mirar cómo estaba el resto. Si hoy no hubiera encontrado yo lo que encontramos allí, y es que hay unas rocas masivas, areniscas, con lentes muy delgados de lutitas, pero mucho más masivas, en muy buen estado, entonces la cosa podría ser más complicada porque tenemos de pronto que pensar en una variante, en túnel, lo que sé yo. Pero veo que lo que se ha hecho ya nos muestra que la estabilidad se va a lograr sin mayores problemas dentro del plazo que habíamos dicho, que eran 3 meses, es decir, hasta el 30 de septiembre es lo que tenemos previsto. Veo que podemos cumplir, ojalá se pueda cumplir un poco antes. Consideramos este informe de gran importancia, con el cual ojalá desaparezcan los comentarios infundados y las especulaciones que a diario se escuchan por las calles de los 3 municipios afectados, Choachí, Fomeque y Ubaque. Nos gusta compartir la información de la provincia de Oriente con todos ustedes. Muy buenos días y muchos éxitos. Desde Choachí Estéreo, Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Hasta aquí la información en el Magazine de Integración de las Radios Comunitarias. La invitación para que mañana nos escuchen nuevamente a través de este dial y en este mismo horario. Recorriendo Cundinamarca llega a su final en esta emisión. Hoy miércoles 8 de agosto de 2012. Estuvimos con la dirección general de Darío Sabogal Martínez, gerencia Lucy Ríos, producción Elkin Barra y acompañándoles en esta mañana Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un muy feliz día. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.